ustedes, ¿a quién les gustaría escribirle una carta? ¿Les gustaría contarle un cuento para que se duerma? ¿O en una tarde? ¿O en un desayuno? ¿Meterlo en una historia? ¿Meterlo en una intriga? A veces nos olvida que las cartas pueden hacer parte de la literatura y entonces volvemos a una esencia, inicio a un camino de la literatura que es entre dos personas. Mirarse frente a frente, escribir una carta es como mirarse frente a frente, como estar hablando frente a frente, con un café, con un chocolate, con una copa de vino. Y ustedes son el remitente, la remitente. Busquen un destinatario. Sin destinatario, yo creo, es la teoría artística y la teoría literaria que nos estamos jugando en la cédula poética. Sin destinatario no hay literatura. Entonces, ¿a quién no le pudieron escribir una carta? Y ahí entra Xion, el arte y la literatura abriéndose camino por los tiempos, por las vidas, como un poco de inmortalidad, superando la tragedia, superando la muerte. Pero ¿a quién todavía le quieren escribir? Piensen en ese rostro, en ese rostro de la persona a la que le quiere escribir, ese hombro, esa espalda, en el rostro los ojos, en el rostro la escucha, en el rostro la mirada, en el rostro la boca que va a responder. Para esta semana el reto es la ducha. El agua sobre el cuerpo, el agua cayendo sobre uno. Busquen un momento para una ducha y luego de secarse busquen una libreta y escriban qué pasa. ¿Qué pasa con el agua? Vamos a ir recorriendo los cuatro elementos. Y a propósito de eso, Víctor Gaviria, que ustedes lo conocerán por La Vendedora de Rosas, por el cine, es un gran poeta. Tiene unos poemarios hermosos. Y hay uno que se llama La Luna y la Ducha Fría. Y de ese poemario vamos entonces a leer el poema Otra Infancia. Las calles como brazos de un magnífico prestidigitador, de hermosos dedos y mangas relucientes. El niño caminando el mapa de este barrio con una atmósfera tan pura como la del más remoto lugar. Extrañado y amigo de otros niños y del seco olor de prados que a nada compromete. Vuelvo a salir con mi hermano. Una fiesta tranquila es todo esto, y en este aire florece el más tímido gesto. Salimos el alma misma a pasear, para mi hermano y yo reímos. Los arbustos de esta calle, las palabras que decimos y las horas son nuestro padre. Nuestro queridísimo padre es la hierba y el bello muro, olvidado y todo esto. Pensemos mucho en el tiempo, en nuestras horas, para percibir, para sentir, para leer y para escribir. Pongámosle unas horitas a cada cosa. A continuación voy a leer un poema de un estudiante de la IU Digital, de la IUD, Yosiner Herrera. El título del poema es Vuelve. Solo quiero expresarte un lamento del alma, vivir para recordarte y tenerte en calma. Es solo un suspiro, es solo un lamento, y suavemente respiro para no causarme tormento. No te pido mucho, solo tu presencia. Por ti yo lucho, incluso contra tu ausencia. No sabes cuánto te extraño, solo quiero tenerte. Ya hace más de un año me muero sin poder verte. Vivir así es un tormento, recuerdo todo de ti y termino con un lamento, ya no puedo seguir así. Esta pena me agobia, quiero ya envenenarme, por favor vuelve mi novia antes de que pueda ahogarme. Me ahogaré solo en llanto o con un maldito veneno, yo te extraño tanto y créeme que no es bueno. Me iré despidiendo para ya no molestar. Vuelve que me estoy muriendo, sin ti no lo puedo lograr. Ya con esta me despido, pidiendo que regreses. Lamento que te hayas ido, ya hace varios días. Gracias a la IUD.